right, why you keep my suit on, right? I do my thing, I do my thing. I love myself, I love myself. Come on,

중요했던 건 엄마일 뿐. 이젠 깨달았어. 너무 늦었지만 너를 알아본 거야. 하나의 사랑인 걸. 제발 내게 닥친 고통 속에서 One more sugar, sugar in your mouth, liquor. Money, holes, and clothes, don't let the truth get you out there, not fear. 혹시 너 기억 속에 내가 아주 덤덤하게 느껴질게. 몸이 커피 향기처럼 고사라질 땐 마지막 기회를 내게 줄 수 없나. Ese porcentaje de canciones del K-pop que utilizan frases en inglés ha subido del 8% en 1995 al 42% en 2010. BoA es un artista solista, es reconocida en toda Asia. Luego iremos con Rain. Rain inició su fama al realizar un concierto al que asistieron 40.000 personas. Masayumi Chasing con BoA y Switch to Me con Rain. Smile 거부를 따뜻

단디 한두 가지 아닌 세상에 우린 살아 그걸 내 또 알아 뭐 이렇게 어렵나 우리 잘 먹고 잘 자고 또 잘하면 그렇게 하면 되지 그때가 화가 나는 친구를 만나 뒷담화로 울어버리고

like a mind control. 해도 예상 밖에 있는 내 남자 out of control. 잔소리만 넘쳐. Man, 애쓰록 모르겠어 마음이 왜 자꾸 외로워지는지. 정든 판 안에 혼자 갇혀버린 것 같아. I got me good dog I been bad and bonny kind good dog and seen and bad and bon bitch I'm telling it all go go ya more than that chung that chung dang and happen that on the good your damn and the that it you get tell me a kiss on they bump you wet on that you know what don't know jump she more tell me I'm so lonely man it turned it K-pop tiene una vitamina, se surte de aprendices, los escogen en audiciones y son formados por largo tiempo, clases de canto, baile, idiomas, inglés, japonés. Este sistema fue popularizado por Lee Soo-man, quien dice que es un sistema de tecnología cultural. Vamos con CL y Hello Bitches y cerraremos con mujeres de una generación. Hello, bitches. Shopping spree in Tokyo. Wake up in my private jet. Made out in Tokyo. Flipping cards in Macau. Nigga, take your leg out. Stop blowing up my phone and won't you hit me up on Kakao. Diamonds in my grill and I'm all your new guy. Skin tone, 22 carats gold I got in Dubai. My boys won't hesitate to run up on your boy. My boys won't hesitate to run up on your boy. I'm Tony Tom Tom Tom. 남자들은 탐탐탐 내 입술 냠냠냠 어디 가도 탕탕탕 등장은 짠짠짠 뛰자 뛰자 팡팡팡 Disco 팡팡팡 Hello bitches. And it glow like a yellow phone. Couldn't see me with a selfie from my telephone. Got pillow dough, Hello Kitty getting hella old. Want me to love in long time and I tell him no. Saki to soju, Nagasaki to soul. You can find me in Shanghai. You know what them shots of Baijo do. Got these Asian girls dancing on the couches. Yeah, they know me and they singing every word like they was at the karaoke, huh? I'm Tony Bong Bong Bong. 남자들은 탐탐탐 내 입술 냠냠냠 어디 가도 탕당당 등장은 짠짠짠 뛰자 뛰자 팡팡팡 Disco 팡팡팡 Hello bitches. Just get down on the floor. Lights out, killing us all. Bad bitches, get down on the floor.